ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno tenerles a ustedes dentro de nuestra distinguida radio audiencia. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral. Quien les habla es el doctor de León. Doctor de verdad. Desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Damos gracias al Señor por poder contar con ustedes. Aquí estamos todos los días y es un privilegio que Dios nos brinda de poder estar con ustedes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados como iglesia en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros servicios para que usted pueda venir y participar con nosotros el fin de semana es el día viernes, el día sábado y el día domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede mirarnos en vivo a través de Nación TV, canal 55.3 digital. Estamos en vivo en este momento. Y puede mirarnos a esta hora en vivo. Y también puede mirarnos o mirar el programa de predicación y enseñanza que transmitimos diariamente de lunes a domingo de 5 a 6 de la tarde en el canal 55.3 Nación TV. También estamos en vivo en nuestra estación base para Diálogo Pastoral en la ciudad de Houston, Radio Aleluya 88.1 FM y 980 AM, con sus emisoras repetidoras en Freeport, Angleton, Centerville y Livingston. Y también estamos llegando a Miami, Florida, 1590 de Miami. Estamos transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración, para todo el planeta Tierra, en onda corta, en el tiempo universal coordinado, hora Zulu. Estamos transmitiendo en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Bañamos todo Canadá, todo Estados Unidos de América, Centro, Suramérica, el Caribe. Estamos también llegando a ustedes a través de lo que es, bueno, estamos llegando a Usulután, El Salvador, Honduras, Perú, Chile, Uruguay y por supuesto Argentina, a través de diversas radioemisoras que transmiten y retransmiten nuestro programa. Somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, bienvenidos. Tremenda y larga introducción, pero aquí estamos ya con ustedes. Vamos rapidito, porque el tiempo vuela, a darle su capsulita de Biblia, para que se me nutran ustedes, y puedan estar fortalecidos. Mire usted que media hora de diálogo pastoral vale más muchas veces que años escuchando ciertas cosas que se escuchan por ahí. Así que aproveche mientras el día le dure y mientras le distribuimos esta comidita, porque la palabra de Dios, y me parecía yo como Cantinfla hablando en esto, la palabra de Dios es realmente vital. Muy bien, hablábamos nosotros en Marcos, en el capítulo 8 específicamente, estábamos mirando en estos días de cuando Jesús alimentó las personas. Fueron dos milagros que el Señor hizo de multiplicación de pan. En uno alimentó 5,000, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces, y recogieron 12 canastas. En Marcos 8, que es otra historia, es otro evento, alimentó a 4,000 con 7 panecillos, los cuales multiplicó, y al final recogieron 7 canastos. Y hemos estado durante esta semana hablando sobre esto. Decía en estos días que la multitud estuvo 3 días allí sin comer y Jesús le alimentó. Y yo decía, ¿qué no estaría saliendo de la palabra del Señor? Que la gente ni se aburrió. Ahí no nos dice si durmieron o no durmieron allí, pero fueron 3 días que duraron. Ni durmió. La gente no perdió absolutamente, no quería perder una sola palabra. Y le dije que fue Jesús el que tuvo que, en este aspecto, el que tuvo que darle de comer, porque la gente ni siquiera se había dado cuenta de la necesidad de comida que tenía. Ahora, hemos estado desarrollando esto. Que cuando Jesús regresa, los fariseos vinieron para tentarle pidiendo señales. En el versículo 7, en el versículo 12, perdón, dice, gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mire, guárdense de la levadura de los fariseos y de las levaduras de Herodes. Y discutían, obviamente los discípulos, entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no miran? ¿Teniendo oído no oyen? ¿Y no recuerdan? Cuando le partí 5 panes, entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaron de los pedazos? ¿Cuántas recogieron? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes repartí entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron de los pedazos? Ellos dijeron, 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entienden? Y dice, luego vino a Bethsaida, bueno, le trajeron a alguien enfermo. Yo quiero explicarle un poquito, que hablemos tantito en este momento de esto, porque es importante. Note, y aquí hay una tremenda enseñanza. En el día de hoy, si usted te nota, y esto lo dije en estos días pasados, comentaba, cómo se ha desvirtualizado este sagrado mensaje. Y este santo evangelio, cuando todo lo que se oye, hermano mío, es hablar de bendición, de prosperidad, y Dios te bendice por aquí, y Dios te bendice por allá, y Dios te quiere dar, y Dios te quiere ayudar, y Dios quiere que viva bien, y se escucha uno por allá diciendo, Dios no quiere que nadie sea pobre, y otro dice por allá, la pobreza es una maldición, y por aquí, y todo tiene que ver con dinero. Se escucha gente incluso hablando detrás de los púlpitos, y todas las cosas terminan en las finanzas y en el dinero. Y realmente la pregunta que yo hago es, ¿no se compungirá el corazón del Señor cuando se pierda la oportunidad de predicar la santa palabra, el verdadero evangelio, donde la gente hambrienta de salvación y hambrienta del verdadero Dios encuentre sosiego para su alma? ¿Es acaso el evangelio comida y bebida? ¿Es acaso el evangelio vestidos, cosas materiales, bienes pasajeros? ¿O es acaso el evangelio la verdad de Dios que traspasa, que salta para vida eterna? Jesús mismo dijo cuando enseñaba, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, el mundo se peleara por mí. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero necesitamos plata para poder vivir en este mundo y mantenernos de aquí que vayamos al cielo. Y aquí es, y es cierto, necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar economía, necesitamos cumplir compromisos, y es cierto, 24 horas de rodilla al día no vamos a pagar los utilities, las facturas de luz y agua y teléfono que tenemos. Entendemos, y el Señor entendía la necesidad. Mi punto es, yo quiero que si usted ha seguido el desarrollo de este tema durante esta semana, yo creo que a esta altura usted ha podido entender, Dios es el que se encarga de nuestras necesidades. Si nota, esta multitud de más de 4,000 personas que estaban reunidas con el Señor en esta segunda ocasión de este tremendo milagro de multiplicación, tenían necesidad física. Note que no fueron ellos, como dije hace unos días, los que pidieron pan al Señor. Aunque es cierto que en la oración el Señor dice que pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es cierto. Pero en este caso específico, si usted te nota, no fueron ellos los que pidieron pan, fue el Señor que se dio cuenta de que ellos tenían una necesidad física. Y fue el Señor que dijo, hay que darles de comer, porque si no, sus vidas corren peligro si lo mando sin comer. Hay que buscar la forma de darles de comer. Fue una afirmación, fue un testimonio dado por Jesucristo. De esta manera. De la misma manera, por allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, se nos habla en una forma bien clara, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es allí donde mismo donde se nos dice, por nada esté afanoso. Allí en Filipenses, o sea, la Pablo dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es el mismo Jesús que dice, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. ¿Se da cuenta? Él tiene cuidado de nosotros. Y él dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar huérfano. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enviaré al Consolador, el Paracleptus, el que consuela, para que les acompañe, para que esté con vosotros, para que interceda por vosotros, como dice Pablo, y gima con gemido indecible desde el centro de su corazón. Entonces, el asunto es si vamos a creer al Señor. Yo quiero que usted se enfoque cómo el Señor, en una forma en una forma amorosa, reprendió, pero también dura y directa, reprendió a sus discípulos. Si nota, después de este gran milagro, el Señor se va, cruza a la ribera, al otro lado, la barca. Cuando llega, los fariseos vienen y de inicio, para tentarle en una forma maliciosa que el Señor discernió, le dice: si quieres que creamos en ti, haznos un milagro, danos señal. Y el Señor entendió lo vano de esto. Y dice que se devolvió, recogió a sus discípulos, se metió en la barca y se fue de allí. Y dijo: este pueblo quiere señal y no le voy a dar ninguna señal. Tenían un solo pan, un solo pan. Y el Señor comienza a hablarle y le dice: mire, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de Herodes. Obviamente, por la reprensión del Señor, el Señor se estaba refiriendo, cuando se habla de levadura, recuerde usted lo que es la levadura. Los discípulos hicieron la interpretación en una forma literal, porque era muy común que la gente llevara levadura. La levadura es un hongo, es un yeast, es un hongo. Y este hongo tiene la peculiaridad de fermentar, y en la fermentación que hace, cuando se pone en la harina, al fermentar la harina, este hongo se desparrama sus propiedades y hace en su fermentación que el pan crezca, que se leude, como se llama, la masa. Y la gente lo que hacía era que parte en el pueblo de Israel en aquellos tiempos, para leudar, sencillamente llevaban un poco de masa leudada. En otras palabras, no tenían que llevar el hongo en la mano, sino que tomaban de la masa vieja que habían leudado, que habían hecho pan, guardaban un poco de esa masa, y esa misma, como es hongo, al fermentarse el hongo se multiplica. Esa misma masa ya leudada, sencillamente tomaban de ella para leudar harina nueva y hacer masa nueva para leudar. Y por eso ellos tomaron esto en una forma literal cuando Jesús le dijo: mire, cuídense de la levadura de Herodes y de la levadura de los fariseos. Ellos entendieron: ah, bueno, le está diciendo porque no traemos pan y lo que está diciendo es que como no trajimos pan, no trajimos masa, ¿cómo vamos a leudar? Y por eso Jesús nos dijo esto. Y el Señor entendió la mala interpretación y le dijo: también ustedes son ciegos, no entienden el mensaje espiritual que le estoy dando. Y a mí, hermano, en este punto me parece como si escuchara a Jesús también, diciéndole a la gente en el día de hoy, tanto a ministros como a congregantes: ustedes también son ciegos en el día de hoy, que han hecho del evangelio semejante cosa, han hecho del evangelio algo tan superfluo. ¿Se da cuenta? ¿Acaso, dice Jesús, yo no soy capaz suficiente de responder a tu vida en las cosas que tú necesitas? ¿Se da cuenta? Dice Jesús, de 7 panecillos, ¿cuántos panes, dijo Jesús a los discípulos, yo tenía en mis manos cuando le di de comer a 4,000 personas? Dijeron: 7 panecillos, que no le llenaba la barriga a nadie. Y cuando le di de comer a 5,000, ¿cuántos panes habían? 5. Dice: ¿cuántas canastas recogieron? En una, señor, recogimos 7 y en otra recogimos 12, que sobró, después que la multitud fue saciada. Jesús lo que le está diciendo es: ¿acaso estoy yo hablando de pan? Cuando le digo cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, Jesús se estaba refiriendo al pecado, a la falsa doctrina. ¿Se da cuenta, hermanos míos? en el día de hoy, y a esto yo le he llamado, el Evangelio del Pan. El Evangelio del Pan. La iglesia es lamentable. Pero la gente, la iglesia, la impresión que la gente tiene de la iglesia es que la iglesia es una agencia de welfare, es una agencia secundaria. A mí mismo muchas veces me llaman, pastor, le estoy llamando, ¿es esta iglesia centro evangélico cristiano? Sí, es centro evangélico. ¿Pagan ahí la luz de la gente? ¿Acaso es la iglesia un centro para pagar la luz a la gente? ¿De eso se trata la iglesia? Hermano, ¿es esta la iglesia donde la gente dan de comer? ¿Es la iglesia donde reparten ropa o donde ayudan materialmente a la gente? Mire, cuando Dios a mí me sacó de los hospitales donde yo trabajaba como médico, y con honor y con honra trabajé como médico, doctor en medicina, graduado de una universidad real, y Dios me llamó, yo recuerdo que en aquella ocasión, para mí fue muy duro, honestamente hablando, dejar mi carrera de medicina. Era por lo que yo había luchado toda mi vida. Y bastante trabajo que me costó estudiar tanto, graduarme y ejercer mi profesión. Estaba muy orgulloso de mi profesión y de los logros que había logrado. Cuando Dios me llama, ¿y sabe por qué yo respondí a este llamado? Obviamente cuando Dios llama, ¿quién puede negarse? Pero mi punto es, hubo un momento que yo le dije a Dios, después que me había convertido, yo estoy dispuesto, Dios, a hacer lo que tú quieras. Y yo voy a hacer lo que tú quieras. Y no me aferro, Señor, a una carrera. Si me quiere de médico, sigo de médico. Pero si no me quiere de médico, yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo le dije eso a Dios. Y al tiempo cuando Dios requirió de mí, para mí fue muy duro tomar la decisión. No creo que fue fácil. Ahora bien, una de las cosas que ocurrió con esto, con ese llamado que Dios me hizo. Al principio yo quería ejercer y al mismo tiempo predicar. Dios temprano a mí me dijo, tú no vas a poder hacer eso. Porque tanto predicar como la profesión de médico, lo uno y lo otro requiere 100% del esfuerzo. Y tú no puedes servir a dos señores. O sirve a uno, sirve a otro. Y es cierto. Si yo estaría ejerciendo medicina en el día de hoy, no estaría predicando de pastor. No estaría pastoreando. Eso es cierto. Ahora, mi punto, hermanos míos, con respecto a esto es esto. Y es que realmente cuesta el uno enfocarse netamente en las cosas del Señor. Y una cosa yo puedo decirle, cuando nosotros nos enfocamos 100% en las cosas del Señor, el Señor se encarga del resto, de todo lo que tenga que ver con nuestra vida y con el trabajo que Él ha puesto en nuestras manos. Mire, en este caso, en el caso de los discípulos, Jesús le dijo, mire, el pan, no fui yo que lo di. Lo trajeron ustedes, lo dieron ustedes. ¿Quién lo multiplicó? ¿Se da cuenta? En el día de hoy hay un evangelio del pan. La iglesia, la gente la mira como un centro donde a mí me ayudan, donde ahí aconsejan, donde me pueden arreglar tantito mi familia. Pero la gente no está mirando la iglesia como el lugar donde yo voy a tener una comunión con Dios, una comunión con mi Señor. Los fariseos se acercaron a Jesucristo. Danos una señal. En otras palabras, entreténnos. Demuestra lo que eres. Y Jesús dice, angustiado en su espíritu, contristado en su espíritu, Dijo, pero ¿cómo no entienden? Buscan señales, pero no entienden quién está enfrente de ellos. Así mismo, la gente no entiende. Los discípulos no entendían. Y quiera Dios que usted abra los ojos del entendimiento y usted entienda. Dice, ¿acaso estoy hablando de pan físico? Así mismo, el Señor le dice a usted, ¿acaso el Evangelio es bienestar físico? ¿Acaso el Evangelio es solamente que te quite la gripe? ¿Acaso el Evangelio es que mejore la vida física, tu cuerpo? ¿Acaso ese es el Evangelio? El Señor puede hacer eso y mucho más. El Señor puede renovarlo a usted físicamente y hacerlo brand new. El Señor puede quitarle a usted, sí Señor, usted ochentón, puede quitarle 50 años de arriba de un tiro. Note que Sara siendo vieja llega a Egipto. ¿Cómo no estaría la señora que el faraón, el rey de Egipto, se enamoró de ella? Siendo ya una anciana, Dios puede hacer eso y mucho más con usted, rejuvenecerlo si Él quiere. ¿Pero acaso es el Evangelio rejuvenecer? ¿Acaso es el Evangelio que usted pare de sufrir? ¿O acaso no es el Evangelio la buena noticia de vida eterna, de la vida nueva que en Cristo tenemos, salvación? Porque esta vida pasa, los cielos y la tierra pasan, todo es desarraigado. Y solamente quedará la palabra del Señor, y el que vive la palabra, que permanecerá, dice la palabra del Señor, para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Acaso es esto comida y bebida? ¿Acaso es esto casa nueva, pan? ¿Acaso es esto de que mi marido diga a usted, señora, se porte bien conmigo? Hermano, ore para que mi marido cambie. Ok, Dios puede agarrar a su marido. Lo puede cambiar, la puede enviudar, la puede enterar, lo puede desaparecer o puede hacerlo nuevo. O lo puede matar y llevárselo y usted como viuda casarse otra vez. ¿Qué sé yo? Dios puede hacer mil cosas. ¿Pero acaso es el Evangelio eso? El Evangelio es mucho más que eso. En el día de hoy, lamentablemente, la gente extiende la mano, pero no mira, solamente mira la mano que está poniendo la moneda para cubrir la necesidad. Y el Señor no quiere que mire la mano del Señor. El Señor quiere que usted mire, levante la mirada y mire el rostro de Cristo. ¿Qué fue lo que oyó y miró Mateo el publicano, que estaba sentado en el banco de los tributos de donde sacaba su mordida y su salario? Y cuando pasó Jesús, lo miró y le dijo, Leví, Mateo, sígueme. Y dice que se puso en pie, dejó el banco de los impuestos y siguió al Señor. ¿Qué escuchó Simón el cananita? Simón Celote, guerrillero, tumbagobierno, antiimperialista. Cuando escuchó, sígueme. ¿Qué fue lo que escuchó Natanael? Cuando dijo, el Señor le dijo, hay un verdadero israelita. Dijo, ¿de dónde tú me conoces? Dice, antes de que Felipe te buscara, cuando estaba debajo de la higuera, allí te vi. ¿Qué convicción? La mujer samaritana, ¿qué fue lo que miró? ¿Qué fue lo que percibió del Señor? Que soltó el cántaro y salió corriendo como loca por toda la ciudad proclamando que se había encontrado el Mesías. Y los hombres que llegaron de Samaria lo miraron, hablaron con él. Y dijeron, mujer, ya cállate, sabemos que este es el Mesías. Es ese Cristo que tanto se afirma, pero que muchos no han encontrado. Muchos no han conocido. Quiera Dios que usted pueda conocerle de la misma manera. Y el día que le conozca de esta manera, ya no le va a importar si tenga para pagar los biles de la casa o no tenga. Ya no le va a importar el carro que maneje o no maneje. Ya no le va a importar tanto si se sana o no se sana. Ya no le va a importar tanto la prosperidad económica o no prosperidad económica. ¿Sabe por qué? Porque el día que conozca a Jesucristo de esa manera, de la manera que te lo estoy presentando, ese día la sed de tu alma será saciada, el hambre de tu ser será saciada. Ese día terminará la búsqueda y ese día será satisfecho. Somos Diálogo Pastoral. Estamos listos para comenzar a contestar las preguntas. Recuerde que este programa no es para pelear, no es para alegar, no es para usted quejarse de su pastor, ni quejarse de los hermanos que dirigen en su iglesia. Este programa sencillamente es, en esta parte, para contestar sus dudas genuinas y que usted sea edificado. Cuando le diga esté en el aire, recuerde, no espere querer escucharse en la radio o en la televisión, escuche por el teléfono, por favor, porque si no, no podemos hablar. Así que con esta salvedad, comenzamos contestando la llamada y ya está la primera persona en el aire. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Solo le hablo para decirle que muchas felicidades por su programa. Su mensaje tocó mi corazón y la verdad que muchas personas nos confundimos con el Evangelio. Muchas gracias, hermano. Que el Señor lo bendiga. Dios me la bendiga mucho a usted, mi hermana. Segunda llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, adelante. Quería felicitarlo por su programa, que es de mucha bendición para todos los que lo escuchamos, para los que creemos en Dios y también para los que aún todavía no se han convertido. Yo quería que me sacara de una duda, pastor. Quería saber realmente cuántos cielos hay y por qué algunas personas dicen de que hay 9 cielos. Bueno, el que dice que hay 9 cielos se lo están sacando del gnosticismo. El séptimo cielo y 9 cielos, eso lo sacan de el esoterismo y el ocultismo y es falso. Pablo habla de 3 cielos y le voy a decir por qué habla, porque se le llama cielo a la expansión que está sobre la tierra, que es donde vuelan los aviones, a eso se le llama cielo. Y de ahí viene la palabra cielo, viene del griego Uranos y del hebreo Shamaín. Shamaín y Uranos nos habla de la expansión, de la altura. Okay. Por ejemplo, en el Salmo 121, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, en hebreo dice, Esa en Agayín, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Entienden? Dice, levantaré mis ojos a la altura, a los montes. Y de aquí es donde viene la expansión. Uranos en el griego. Segundo cielo se le llama el lugar donde están los planetas. Y el tercer cielo es el lugar donde está Dios. Entonces eso es lo que Pablo habla. Pero eso de 9 cielos, eso es un invento. Y ya le estoy diciendo de dónde viene esto. Eso viene de la cabala, del esoterismo y de todos esos movimientos ocultistas. Ok. Gracias por sacarme de la duda, pastor, y que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. La pregunta acerca del Salmo 82, versículo 6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Somos dioses, hermano? No, hermano. Estoy hablando de una forma literaria. Dios solamente hay uno. Dioses se le llama a los ídolos. Ahí está hablando en una forma literaria. Ok, pero en San Juan... En una forma literaria está hablando allí, hermano. No somos dioses. Ok, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada el más. El programa suyo te... Está en el aire. Buenas tardes. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oye, disculpe, tengo una pregunta. Le estoy escuchando, adelante. A Juan el Bautista se le dio la revelación de Apocalipsis en el río Jordán. Juan el Bautista no fue el que escribió Apocalipsis y a Juan el Bautista no tuvo revelación en el río Jordán. Quien tuvo el Apocalipsis fue Juan el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Juan el Bautista era primo de Jesucristo, hijo de Elizabeth y Zacarías, no hijo de Zebedeo. Ok, muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, está confundiendo los Juanes. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quiero hacerle una pregunta, nada más, yo soy casado a lo civil. Está casado, mi hermano. Sí, estoy casado a lo civil, pero estamos con mi esposa. Hermano, está casado, hermano. Si su pastor puede orar por ustedes y proclamar bendición, está bien, pero usted no está en adulterio. Hermano, usted no está en adulterio si está casado con su esposa. No, pero ahorita estoy yendo a una iglesia yo y mi esposa, lo dejamos con ella y ahorita... Está mal que se haya dejado con ella, tiene que juntarse con su esposa. Ok, hable con su pastor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. En el Salmo 8, versículo 2, dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jesús explicó eso muy bien cuando dijo en cierta ocasión en el Nuevo Testamento, dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas las escondiste de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te plujo. Y luego en otra parte dice, el que no fuere como este pequeñito, tomando a un niño, sí, dice, no podrá heredar el reino de los cielos. Aquí, entonces, el mensaje es, un niño es humilde, ajá, un niño no tiene malicia, y nosotros crecemos a la altura de un niño cuando, creciendo espiritualmente, dejamos la malicia. Somos inocentes para las malicias y para aceptar creyendo las afirmaciones del Señor. Un niño cree ciegamente en su padre. El padre le dice, espérame aquí que yo vengo. Él sabe que el padre va a venir. Estate tranquilo que yo te ayudo, cree que lo va a ayudar. Asimismo tenemos que creer en Dios, como cree un niño en su padre, creer en Dios de esa manera. A eso se refiere. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Pastor, tenía una pregunta, pastor. Adelante. ¿Cuál es el sueldo que debe de ganar un pastor? El sueldo que debe de ganar un pastor depende. Hay manuales que se han escrito. Normalmente el sueldo de un pastor es el sueldo equiparable a ciertas profesiones. Por ejemplo, se compara lo que ganaría, por ejemplo, un psicólogo, lo que ganaría un trabajador social, social worker. Son profesiones más o menos equiparables, porque en el mercado de trabajo no se fija tanto a un pastor. Ahora bien, el salario de un pastor viene dependiendo de la cantidad de gente que vaya a su iglesia. No es lo mismo una persona que tenga 100 gente, no será el salario igual, a una persona que pastoree 10.000 personas. ¿Cuántos años tenga en el ministerio su experiencia? No es lo mismo alguien que comenzó a pastorear ayer, alguien que tenga 30 años en el ministerio. Su estudio, no es lo mismo alguien graduado de high school a un tipo como yo que tiene 3 doctorados. ¿Entiende? Entonces, también esto, hay una tabla de salario que se ha hecho, y en base a esa tabla se comparan todos estos valores, y en base a todos estos valores, cantidad de gente, la entrada que tenga la iglesia. No es lo mismo una iglesia que tenga una entrada de 2 millones de dólares al año a una iglesia que tenga una entrada de 50,000 dólares al año. En base a todas estas variables es que se establece cuánto debe de ganar un pastor. Uno pone todas estas variables en el programa y luego le dice su salario equitativamente debe de ser tanto. Luego también, no es lo mismo usted pastorear en Texas que pastorear en Nueva York. En cada estado la vida no es, el gasto de vivir no es lo mismo. Por ejemplo, un pastor en California gana más que un pastor en Texas, porque la vida en Texas es más barata. ¿Se entendió? Sí, gracias, pastor, muy amable, pastor. Dios le bendiga. Amén. Y es lo que el IRS acepta. Buenas tardes, Dios le bendiga. Una llamada, Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta. Ajá. Mi esposo hace como 7 meses cayó como en depresión. Ajá. Y yo le quería preguntar, estamos siguiendo con un neurólogo, pero no... ¿Le están dando medicamentos para la depresión? Sí. Ok. Están dando, pero nos dijeron también que podíamos ir con un psicólogo. El psicólogo le da psicoterapia y el psicólogo ayuda en la terapia psicológica. Ahora, el psicólogo no puede recetar. El problema de los psicólogos es que no dan receta porque no están autorizados para recetar. Ajá. Para recetar tiene que ser médico, el psiquiatra es médico, el neurólogo es médico, entonces para recetar tiene que ser médico. Ahora bien, los medicamentos antidepresivos como el Prozac y otros medicamentos tienen la peculiaridad de que son medicamentos que se van acumulando. Si hace poco comenzó a beber la medicina, no va a tener resultados luego, sino que tiene que durar varias semanas bebiendo su medicamento y también el médico irle ajustando la dosis. A veces hay que aumentarle la dosis, a veces hay que bajar la dosis. Ahora bien, si la depresión es muy severa, ajá, y la persona está pensando en suicidarse, que es el peligro de la depresión, entonces esta persona hay que internarlo y darle electroshock en la cabeza, que es el tratamiento que se da. Y es la forma más rápida de quitar la depresión. Pero normalmente los médicos no lo hacen a menos que sea en última instancia. Oh, okay. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Juanita. Hello, Dios le bendiga. Sí, la pregunta mía es breve. Que si a Diosito le agrada que... Bueno, no me le diga a Dios Diosito, porque Dios no es Diosito. Es Dios Todopoderoso y bastante grande que es. Bueno, mira, Dios Todopoderoso y grande. Ok, ahora sí. Así que le agrada que los astronautas estén yendo a la luna. Hermana, si yo pudiera ir a la luna, yo fuera. Y le voy a decir por qué. Usted usa teléfono celular, ¿verdad que sí? Claro. Ok. ¿Sabía usted que de los viajes espaciales fue que se inventó el celular? Toda la tecnología. ¿Ha visto usted la gente que trae pizza a la casa, verdad que sí? Y la traen en una bolsa roja. ¿La ha visto? Sí. Ok. ¿Sabe usted que esa bolsa roja la inventaron en el espacio para mantener su pizza calientita? La gente que duerme en los colchones esos posturepedic, en la goma esa que tiene memoria, eso lo inventaron en el espacio. La gente va al espacio a hacer experimentos para aumentar la ciencia. Muchas de las medicinas que estamos usando en el día de hoy son, y la tecnología para cirugía y cosas, son tecnología espacial que se ha inventado en el espacio. Y hay que estar en el espacio para inventar eso. ¿Ok? Muy interesante. Si usted me está oyendo por radio ahorita, mucha de la tecnología por la cual yo estoy hablando y usted se está edificando, viene del espacio. Tecnología digital. Es tecnología espacial. Bueno, gracias, perdón. Ok, Dios le bendiga y la dejé boquiabierta. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Quiero que a ver si me saca una duda. Adelante. ¿Puede un pecador obtener perdón antes de morir si se arrepiente? Todo pecado que la gente se arrepienta de todo corazón pidiendo perdón a Jesucristo, el Señor lo perdona. ¿Ok? Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, mire, se dice que Jesús bajó a cuando él murió, ¿verdad? Y que venció la muerte. Si es lo mismo, por ejemplo, decir Jesús bajó y venció la muerte, decir Dios lo ayudó para vencer la muerte, o está equivocado ese concepto así. Bueno, usted está inventando, porque diga lo que la Biblia dice. La Biblia dice Jesús venció la muerte, Jesús venció la muerte. Pero no se dice que... La Biblia dice Jesús venció la muerte, Jesús venció la muerte. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Para qué buscarle la quinta pata al gato si tiene cuatro? Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Un pastor cuando no tiene salario, hermano, y diezman como cuatro personas, ¿está bien que le agarren los diezmos? La iglesia debe fijarle salario a su pastor, y si nada más cuatro personas diezman antes de cualquier cosa, entonces la iglesia establece salario a su pastor, pero el pastor no debe llevarse los diezmos ilegal y puede caer preso el pobre hombre. Si lo hace. Eso no se hace. Es prohibido, oiga bien, tomar dinero cash del bote de la ofrenda, el que lo haga puede caer preso. Eso es ilegal. Nadie puede sacar 20 pesos del bote de la ofrenda y decir, vaya y compre papel de baño para el toile de la iglesia. Eso es ilegal. Si lo hacen, pueden ir a la cárcel. No se puede hacer eso. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y la iglesia, antes de estar en proyecto pro templo, lo primero que tiene que hacer es cuidar de su pastor y pagarle su salario justo a su pastor. Antes de querer comprar banca y equipo de música, pagarle el salario al obrero que le da de comer. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Solamente quería saber en qué libro se encuentra donde de la Torre de Babel. En el libro de Génesis, mi hermana. En el libro de Génesis. Sí, mi hermana. Sí, hermano. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su programa. Mi pregunta es, ¿por qué a la gente se le unge con aceite? ¿Qué significado tiene el aceite? Bueno, el aceite es un símbolo y simboliza la unción del Espíritu Santo. Se le unge con aceite porque en el libro de Santiago dice que a los enfermos lo unjan con aceite en el nombre de Jesucristo y el enfermo confiese sus pecados si tenga pecado, pida perdón por su pecado y el Señor le va a sanar. Entonces, y en los discípulos dice que iban y ungían, ungiendo con aceite y sanando a los enfermos. Entonces es una ordenanza, por eso se hace. Pero no aceite de comer, ¿verdad? Hermana, yo unjo hasta con aceite de carro. ¡Wow! Y le voy a decir por qué. A ver. Y una vez, hermana, casi me querían matar a mí, porque dije eso. Mire bien. A ver. Hay gente que dice, tiene que ser con aceite de oliva. No en todas partes hay aceite de oliva. Oh. En primer lugar. Okay. Y yo fui a Cuba con mi esposa en el año 2001. Y yo escuché en Cuba a un pastor decir lo siguiente. Dijo, hermano, si yo tuviera aceite de oliva aquí para ungir a los enfermos, yo nunca ungiera a ningún enfermo. Y yo le dije al pastor, ¿cómo usted unge? Dice, ¿sabes qué? Cuando me dan pollo del cuerito que yo frío, saco la grasa y ese sebo lo guardo. Y con ese sebo de pollo es que yo unjo a la gente. Y dijo, cuando yo cambio el aceite de mi carro, yo lo guardo. Y ese aceite quemado yo lo uso para ungir a la gente. Dice, porque aquí no hay aceite. Y el aceite es muy limitado. Y le dije yo, ¿cómo dan la Santa Cena? Y él dijo, con vinagre. Dijo, ¿con vinagre? Dice, sí. Dice, y di que está bien. Porque dice, hace años, cuando ganó la revolución, dice, la dábamos con jugo de papaya. Dice, porque aquí, desde la revolución, no ha vuelto a entrar una uva. Porque en Cuba no se da la uva. La uva se da en California y había que importarla. Y por el embargo económico, no había ni uva, no había ni manzana, no había nada. Dice, si estuviera esperando jugo de uva, dijo él, en 40 y tantos años no hubiera dado la Santa Cena en la iglesia. Ok, pastor. ¿Se entendió? Okay. Sí, pastor, yo soy paciente de cáncer y su programa me edifica mucho. Y muchas gracias por esas respuestas que usted da. Amén. Dios me bendiga grandemente. Levante la mano allí donde está, porque la unción de Dios ahí está con usted. Levántela. Oh, Señor. Cáncer, desaparece de ella ahora mismo. Sal de ella. Sal de ella en este momento. Gracias. Ahí está el Señor como usted lo está sintiendo. Y todo Houston está sintiendo. Todo Houston. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, pastor. Ahí está la presencia. Y hermana, no se ha ido de ahí. Ahí está. Gloria a Dios. Dios me la bendiga mucho, mi hermana. Amén. Wow. Bendito Dios. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Le oigo? Dios le bendiga, hermano. En Primera de Corintios 14:23 dice, de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? ¿Dónde entran las, en qué palabras entran la palabra afrón, amates y otra palabra? No entiendo de qué me está hablando. ¿Dónde en estas frases indocto, infieles o locos, dónde puedo poner la palabra mates, afrón o idiota, algo así? Bueno, usted quiere griegar, hermana, y no sabe. Sí. Yo no sé de lo que usted está hablando, ¿ok? Gracias. Dios me la bendiga. Wow. Una llamada, me están probando. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hermano, gloria a Dios. Estoy tan feliz de escucharte que el Señor está manifestándose en los enfermos. Señor, yo me he gozado escuchando, hermano, lo que la oración de la hermana, porque yo sé que hay necesidad en el pueblo y me siento gozoso y te siento la presencia del Señor. Usted sintió la presencia. Sí, pastor, amén. Y las lágrimas corren. Y se anda en la calle, pastor, aquí. Y se está dando cuenta, mire, hermano. Aleluya. Que yo no hago este tipo de oraciones por rutina. Hay gente que me llama, hermano, ore por mí. Y yo sé cuándo tengo que orar. Amén. Qué forma orar. Y si usted nota, mire, la presencia de Dios. Y mire, no solamente ella. Hay un montón de gente que en este momento se está sanando. Amén. Porque amén, unción fluyó y está fluyendo sobre la ciudad en una forma poderosa. Amén. Pero esto es lo que la gente no entiende. La gente toma esto a veces por rutina. No. Y esto es en el momento de Dios. La hermana llamó. Y sabe, le voy a decir. La pregunta de la hermana. Oiga el discernimiento de espíritu que yo tengo. La pregunta de la hermana vino porque la hermana dijo... ¿cómo me gustaría que a mí me ungieran con aceite? Porque estoy enferma y quizás no tengo quien me unja con aceite. Por ahí va el asunto. Y con esta unción que el Señor derramó sobre ella, el Señor lo que está diciendo es, yo con mi espíritu te estoy ungiendo. Amén. Y no necesita ahorita que nadie vaya con un bote de aceite y te unja, porque yo te estoy ungiendo y te estoy respondiendo a tu necesidad. Eso fue lo que el Señor le dijo. Sí, pastor, yo lo felicito y lo estoy exhortando con el amor de mi Señor, que adelante, porque estamos edificándonos, no solo muchos hermanos, y damos la gloria a Dios, hermano. Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, pastor, yo tengo mucha hambre y sed de la palabra de Dios, pero en mi camino espiritual... A veces me da miedo a llegar al fanatismo. Hermano, oiga esto. Nadie que en verdad está buscando al Señor se hace fanático. Nadie. La gente que si usted mira que se hacen fanáticos religiosos, cuando usted se pone a analizar esto, son gente que está muy lejos de Dios, realmente. Se hacen fanáticos de una doctrina. Fanático de un movimiento, fanático de un predicador. Ya colgó el hermano. Pero, en verdad, nadie... Hermano, yo tengo 30 y tantos años sirviendo al Señor. Y todavía no me he fanatizado. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bájele al radio. Adelante. Dios bendiga, yo solamente para decirle que esa hermana que llamó con su oración, no solamente ella fue sanada, sino que muchas personas más recibimos la bendición. Así y muchas es. Gracias por estar en el aire y orar por nosotros. Que Dios lo siga bendiciendo. Dios me la bendiga muchísimo a usted, mi hermana. Amén. Una llamada, buenas tardes. Adelante, le escucho. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. 30 segundos. Sí. Y hermana, le estoy escuchando. Hermano, Dios lo bendiga. Quería preguntar. Bueno, está muy distraída la hermana. Última llamada, 15 segundos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, le quería hacer una pregunta. Fíjese de que mi compañero de vida, él se separó con la esposa hace 2 años y él es casado por lo civil.